de Maryland en Greg Kroc, que es un extraordinario músico, que del oeste de Virginia se trasladó al área de Los Ángeles en 1983, convirtiéndose entonces en uno de los primeros pianistas del grupo de Russ Freeman y Steve Wayne, los Rivingtons. Muy bien acompañado en esto que estábamos escuchando, Two Hearts Make One, dos corazones hacen uno, con gentes como Bonnie James en el saxofón, Luis Conté en las percusiones, Doug Powell con la guitarra de cuerdas de nylon y también Dino Soldo en parte de esos saxos que han decorado una pieza irresistible, desde luego. Vamos a la escena independiente de la música soul, rhythm and blues norteamericana hoy. Vamos a escuchar a varias de esas nuevas artistas. Una de ellas, Maya Neillada, nos ofrece ahora mismo en el país de los sueños I Need a Moment. Necesito un momento. Suena muy bien. Esta chica, Maya Neillada, es una de las jóvenes promesas de la escena del nuevo Soul in Rhythm and Blues norteamericano, que llega desde Atlanta, aunque se crió en Columbus, llega desde el estado de Georgia, y dice que cantar es su única pasión. Sus influencias están entre esas sensaciones que ha ido absorbiendo de las músicas de Aretha Franklin, Stevie Nicks, Sade, o gentes como, por ejemplo, Erykah Badu. Hola, Andalucía. soy Eric Marienthal. Esta es mi música. Así es, Eric Marienthal, de la banda de Chick Corea y de otros grupos infalibles a través de los años. Un músico que también ha propuesto, a través de todo ese tiempo, el lanzamiento de estupendos discos en solitario, y este es uno de ellos. Estamos en 2003 con Sweet Talk. Eric Marienthal está, uno de los mejores músicos del mundo. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del país de los sueños. Gracias, ahí estaba Michael McDonald en directo presentando a uno de sus viejos amigos, David Pack, con James Ingram, algo que estamos dispuestos a escuchar ahora. The most beautiful sound I ever heard. Versión de María. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. suddenly that name. We'll never be the same to me. I just kissed a girl named Maria. Oh, no. And suddenly I found how beautiful a sound can be. It's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. En directo en una maravillosa canción que ayer recuperó Michael McDonald en el estudio hace ya algunos años, con esta porción de la película de la banda sonora original de West Side Story. En directo, en vivo, con viejos amigos, todos maravillosos cantantes en el escenario, compartiendo las 13 canciones que este álbum Michael McDonald interpretó, dado en llamar a Gathering of Trends. Temas como On My Own, a dueto con Patti LaBelle en el escenario, Wendy Moulton, Tommy Sims, Jeff Bridges, James Ingram o Kenny Loggins, entre algunas otras estrellas. Naturalmente no faltaban ni muchísimo menos los Davy Brothers, que interpretan las dos últimas canciones, dos mitos del grupo, Made It by a Minute y Talking It to the Street. María con Debbie Back. Música de Stevie Wonder recogida en este viejo disco de William Gallison, gran armonicista, Overjoy, del álbum, con 10 temas, este uno de ellos. Versión de Overjoy. Título del disco, una producción que data exactamente de 1989. Oh, Madrid. Desde finales de los años 80, 1989, Waylon Gallison, el protagonista de todo el disco, un armonicista norteamericano que ha compartido algunas sesiones de grabación con músicos de gran talla artística. Por ejemplo, han sido músico de acompañamiento de Tonino Horta en el caso de un álbum que escuchamos hace años, Tom to Tom. Este fue el debut, precisamente. Un trabajo formado por versiones exclusivamente de temas originales de Jobim, McCartney, Wonder, Michael Franz y Billy Joel, en el caso de una maravillosa canción que todos recordamos bien, Just the Way You Are. Es la voz poderosa, portentosa de Rena Scott. Nuevas divas del soul extraordinarias. I know it's right, sé que está bien. Así suena en el país de los sueños. Los que conocemos de Rena Scott, de esta intérprete norteamericana de la escena independiente del soul, el rhythm and blues, una cantante que es del norte, que es de Detroit y que ha trabajado haciendo coros para Crusaders y Aretha Franklin, para George Benson y también para Natalie Cole, y todo después de haber abandonado su ciudad, haberla dejado aceptando una oferta de trabajo para actuar en el César Palace de Las Vegas en Nevada. Estupendas canciones las que estamos recuperando en esta edición, comenzando así los últimos 30 minutos de programa del País de los Sueños en este fin de semana, por esta semana. Esta es tu música. Esta es tu música. El País de los Sueños. El País de los Sueños. Con Juan Antonio Jurado. you're counting the stars in the Lorenzo Romero, el productor siempre de este tiempo, que continúa con más nuevas estrellas por descubrir para muchos en países como el nuestro, en la vieja Europa, que comienzan desde hace años a abrirse camino en este complicado mundo de la música, especialmente en ese inmenso país que es América. Suena muy bien. Leonora Hay, Choking Nova. Maravillosas y elegantes estilistas del sonido soul, rhythm and blues, que ofrece una serie de canciones que nos dan una idea clara de lo sensual que puede llegar a ser la mezcla de lo elegante del rhythm and blues en su combinación con el smooth jazz y también con ciertos toques de música pop. Leonora Hay, Taking Nova. Y ahora un suizo que empezó en Montreux, una ciudad mítica en esto de la música, que se formó en el Conservatorio de París y que también concluyó sus estudios en el país donde pasa buena parte de su vida hoy, los Estados Unidos. As Promised, tal como prometí. Es la música de Alex Buñón, 10 canciones que bajo esa producción, ese título, la hacían exactamente en el año 2000, hace ya bastante tiempo. Lo que estamos escuchando, Sirocco, con el Gerald Albright al saxo y Victor Bailey, entre otros músicos invitados. Sexto disco para Alex Buñón, con 10 temas de confección propia, en la mayor parte de los casos grabados, algunos con el apoyo y las voces de Lala Hathaway, Gerald Albright al saxo, Victor Bailey, los nombramos, este segundo al bajo, y todo desde 7 estudios distintos situados en New Jersey y la cercana Nueva York. Un álbum este, As Promised, que también recoge una versión del tema Naima, una de las obras del catálogo de John Coltrane. Reencontrándonos con Michael McDonald en uno de sus grandes duetos, todos interpretados en directo en este A Catherine of Friends, On My Own, Michael y Patti LaBelle. Thank you. Norteamericana, dos grandes voces más invitados en escena. El incombustible Michael McDonald, una carrera en solitario que se consolidó tras su permanencia en los Stabby Brothers gracias a un par de duetos vocales inolvidables, defendidos por un lado junto a Patti LaBelle en este que estábamos escuchando, versión en directo de Oh My Home, y otro, fundamental, con James Ingram, que también colabora en el disco, uno de los talentos descubiertos y protegidos por Quincy Jones. Hablamos de otra leyenda sonora americana, la canción que Michael y James bautizaron como Ya Moví There. Vamos a dejar este tipo de música y nos adentramos en el smooth jazz de los Spyro Gyra desde Nueva York, la banda en la que han trabajado codo con codo durante muchísimos años, Jay Bekenstein al saxo, que escucharemos en un momento, Tony Schumann, el guitarrista Julio Fernández, Joel Rosenblatt con la batería, o por ejemplo, el bajo es Scotty Ambush. Hola, soy Scotty Ambush de Spyro Gyra. Te espero en el país de los sueños. Buffalo, Nueva York, Spyro Gyra, allá por los años 70. Una superbanda maravillosa desde el primer momento. El debut Carnaval, grabado con Michael Brecker al saxo y Randy Brecker en la trompeta. Una banda impresionante. Julio Fernández en la guitarra, Dave Samuels, que perteneció antaño a la banda, fue el músico que utilizaba los instrumentos de percusión. Scotty Ambush, que antes estábamos escuchando. Tom Schumann, el teclista, o gentes como, por ejemplo, Dave, lo dijimos, Julio, efectivamente, Tom Schumann, y bueno, lógicamente el líder de la banda, que es el saxofonista Jay Bekenstein, que estábamos escuchando hace solo un momento. Hola, Andalucía, soy Jay Bekenstein, del grupo Spiro Gyra. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Gracias, nos olvidábamos del principal de Jay Bekenstein. Vamos a regresar al disco de William Gallison, que estrenaba el debut poco antes de comenzar los años 90, en el 89. Más del disco Overjoyed y otra de las versiones que ya hemos referido hoy. Es de Michael Franks. Es una versión con William de la canción de Antonio. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.